Hoy en Visión para Vivir. El día de Cristo es el día de gran alivio. Es el día de gran liberación. Es un día cuando los que han creído en Jesucristo, sea que estén vivos o muertos, serán arrebatados y llevados en una gran reunión para estar para siempre con el Señor. Ese es el día de Cristo. Ese es el punto final de nuestras vidas aquí en la tierra como cristianos. ¿Y usted sabe qué será de su vida cuando Jesús regrese por su iglesia? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta hablará precisamente acerca de los últimos tiempos y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al continuar con nuestra serie titulada Cristianismo Firme. Quizás lo que el apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses le cause tranquilidad o tal vez preocupación. De cualquier manera, hoy aprenderemos que hay una forma de estar seguros de nuestro destino final. Este mensaje se titula Iniquidad, el hombre y el misterio. Los terremotos son para las regiones afectadas lo que el juicio divino del día del Señor será para todo el mundo. Toda persona en la tierra durante ese tiempo experimentará temblores y destrucción. Piensa en eso. El apóstol Pablo había enseñado a los creyentes tesalonicenses acerca del día del Señor y de sus horrores. Pero aparentemente, los miembros de la iglesia habían entrado en confusión en cuanto al tiempo de la venida del Señor, temiendo que los juicios de Dios ya hubiesen comenzado. El enfoque de nuestro estudio de hoy tiene que ver con el intento del apóstol Pablo de fortalecer el fundamento doctrinal que esta iglesia en Tesalónica tenía. Antes de adentrarnos en esta explicación, nos será de mucha ayuda leer esta sección de la Escritura. Así que vayamos a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Leeremos los versículos del 1 al 12. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De todas las calamidades que nos puedan sobrevenir, tal vez no haya ninguna peor que estar en un terremoto. Los terremotos ocurren de repente, en forma súbita, y la destrucción es repentina. No hay ni siquiera unos segundos de advertencia, siempre son sorpresivos. Gente de todas partes cuentan historias horribles, desde China hasta Chile, de Indonesia al África, desde Italia hasta México. Las historias nos aterrorizan. El número de muertos en un terremoto puede ir desde unas cuantas docenas a unos cuantos miles de ellos. Muchos de nosotros podemos contar nuestras propias historias de haber experimentado uno de ellos o en más de una ocasión. Algunos son leves, tan ligeros, que apenas se sienten. Aún con lo terrible que es un terremoto para quienes viven en lugares como California, acá en los Estados Unidos, o los japoneses, o los chilenos, o los mexicanos, el temor que producen no se puede comparar con el periodo que se experimentará durante la gran tribulación para el mundo entero. No habrá escape. Toda persona en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación, sentirá los temblores y experimentará su destrucción. Ahora bien, si usted es como yo, recibirá la información de la misma manera que recibe la información de un gran terremoto que ocurre en otro lugar no cercano a usted. Hay por ahí algunos científicos de esos espejuelos de fondo de botella, escondidos en algún laboratorio de alguna universidad prestigiosa, que llevan sus cálculos y constantemente nos están advirtiendo. Ya viene, ya se acerca. No nos digan que no se los advertimos, ¿eh? Ya viene el grande, el terremoto que va a destruir gran parte de la Tierra. Sin embargo, nosotros los escuchamos y seguimos comprando y vendiendo y nos morimos sin pensar dos veces si acaso experimentaremos ese gran terremoto del que ellos hablan. Pero uno de estos días, uno de estos terribles días ocurrirá, téngalo por seguro. Los terrores de la gran tribulación son en toda comparación, son pavorosos. Sin embargo, encuentro personas, incluso cristianos, que oyen información como esta y la hacen a un lado, como si todo lo que hiciera fuera perturbar su tranquilidad. Pero para el cristiano en realidad no debiera perturbarle la paz, porque nosotros nunca conoceremos esos horrores. Pero muchos de nuestros familiares y amigos sí sufrirán estos horrores. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto en cuanto a terremotos y tsunamis y marejadas o maremotos con la gran tribulación? ¿Qué tiene que ver todo eso con esta segunda carta a los tesalonicenses que estamos estudiando? Mucho. A decir verdad, todo. Es más, este es el tema particular. Es la razón fundamental por la que Pablo les escribió dos cartas en lugar de una sola. Pablo les había instruido cuidadosamente acerca de la venida del Señor Jesucristo en el aire, para llevarse a los creyentes, vivos y muertos, y pasarlos del tiempo a la eternidad. Esto lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, allá en el capítulo 4, los versículos 13 al 18. Esta es una hermosa sección de la Biblia, acerca de ese maravilloso día de Cristo, cuando los creyentes del mundo serán llevados de esta tierra al cielo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Escuche estas maravillosas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tome nota de las frases en las nubes y en el aire. Luego note cómo dice que estaremos para siempre con el Señor. Ha habido ocasiones en mi vida cuando estas palabras me han sido de una gran consolación. Pablo incluso describió la diferencia entre el día de Cristo y el día del juicio, llamado el día del Señor. Siga leyendo en la misma carta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mi opinión aquí es que Pablo dedicó buen tiempo durante su estadía en Tesalónica a describir esta serie de eventos. Y así que les está diciendo, les escribo esto simplemente a modo de repaso. Sé que ya no lo necesitan porque ya se los enseñé muy bien. Luego dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Hay una diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo es el día de gran alivio. Es el día de gran liberación. Es un día cuando los que han creído en Jesucristo, sea que estén vivos o muertos, serán arrebatados y llevados en una gran reunión para estar para siempre con el Señor. Ese es el día de Cristo. Habiendo confiado en Jesucristo y habiendo creído en Él con todo nuestro corazón, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Ese es el punto final de nuestras vidas aquí en la tierra como cristianos. Pero no es el fin de la vida sobre la tierra. En este planeta seguirá habiendo no creyentes, personas incrédulas, no cristianas, por un buen tiempo. Entonces Pablo habla del día del Señor y algunas cosas que ocurrirán. Empezando, por ejemplo, en el versículo 2, usted lee lo siguiente. Dice que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No podrán escapar. De igual manera que las personas que viven en una región donde azota un terremoto no pueden escapar de los terribles destrozos que ocasiona. No trate de convencerse a usted mismo de que sí podrá escapar. Dios dice que no escapará. Esta es una de las cosas que debería mantener siempre despierto a aquel que es inconverso. Debería de mantenerlo despierto toda la noche. Es la clase de información que Dios da aquí, en su palabra, diseñada para atraer a una persona que, aunque sea por temor, esta persona venga a la cruz. Él dice, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, Pablo dice, la venida de Cristo ocurrirá cualquiera de estos días. Es el próximo evento en el calendario profético. No sabemos cuándo ocurrirá. Ahora bien, al leer el resto de esta primera carta de Pablo, nos parece que todo marcha bien. Porque para usted y para mí, que no vivimos en Tesalónica, ni tampoco en el primer siglo, todo está normal. No nos podemos familiarizar con los eventos que ellos estaban presenciando. Sin embargo, por alguna razón que no se menciona, allá en la iglesia en Tesalónica se desató una persecución contra los creyentes. En ese primer siglo, cuando se desató esta persecución, azotó ferozmente de manera especial a los creyentes de las ciudades metropolitanas como Roma, Filipo o Atenas, los principales centros poblados del primer siglo. Tesalónica recibió también el golpe feroz de esta persecución. Algunos de los creyentes que recibieron esta carta empezaron a perder familiares o a perder sus trabajos. Algunos de ellos murieron como mártires. Familias enteras pagaron el precio máximo de su fe puesta en Cristo. Otros creyentes que atravesaron la experiencia empezaron a preocuparse por si acaso no se habían equivocado en cuanto al plan de Dios. Usted y yo pensaríamos lo mismo. Quizá pudieron haber pensado ellos, ¡ay, creemos que Pablo dijo que seríamos llevados a estar cerca con el Señor y que después de eso vendría la destrucción! Pero miren qué destrucción ha ocurrido. ¡Nos hemos perdido la venida de Cristo! ¡Ya estamos en el día del Señor! Así que Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para decirles, ¡No! Ustedes no se han perdido de la venida de Cristo. No se han perdido de nada. Lo que ustedes están atravesando son nada más que unos pequeños temblores, pero el gran terremoto todavía no ha sucedido. Es más, Pablo empieza su segunda carta dándoles palabras de ánimo. Él dice en el versículo 3 del capítulo 1, damos gracias a Dios por ustedes. En el versículo 4, nos enorgullecemos de ustedes. En el versículo 11, oramos por ustedes. Espero que usted haya subrayado estas tres frases en su Biblia. Damos gracias por ustedes, nos enorgullecemos de ustedes, oramos por ustedes. Son tres cosas que usted debe hacer por las personas que atraviesan tiempos realmente difíciles. ¿Escuchó? No hay nada más estimulante, nada más afirmador y motivante que un creyente que les diga a aquellos que están sufriendo que está orando por ellos, que está ofreciéndoles ese tipo de ayuda. Ahora bien, en la próxima sección, la afirmación y estímulo del que Pablo hace se convierte en una aclaración y una explicación. Observe con cuidado el capítulo número 2. Dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Al hablar de la venida del Señor, Pablo está refiriéndose al día de Cristo. Es entonces cuando seremos arrebatados de esta tierra y seremos llevados a la presencia de Cristo como el cuerpo de creyentes que somos, la iglesia. Pero observe lo que Pablo dice. Cuando las cosas se pusieron color de hormiga para los creyentes en Tesalónica, había empezado a correr el rumor de que se habían equivocado en sus cálculos o que de alguna manera se habían perdido del evento que Dios les había prometido a través de la predicación de Pablo. Y ellos estaban seguros de que habían tropezado y caído en ese periodo de la tribulación, o que ya se había pasado el día de Cristo, el cual no habían logrado distinguir, y ahora ya estaban en el día del Señor. Pablo entonces les asegura, no, todavía no ha ocurrido. Los que esparcían este rumor tal vez decían, ¿qué acaso no han escuchado? ¿No han escuchado que ha habido una revelación especial? ¿Hay una señal en el cielo? O a lo mejor otros pudieron haber dicho, hemos recibido un mensaje especial de Pablo, el cual dice que esto ya ocurrió. Algunos incluso decían que habían recibido una carta escrita a puño y letra por Pablo. Si acaso tenían una carta, esa carta era falsificada. Pablo nunca había escrito tal carta. En este pasaje Pablo dice, no ha habido revelación, no ha habido otro mensaje predicado, yo no he escrito ninguna otra carta, así que dejen de preocuparse, vuelvan a sus ocupaciones, no se han perdido de nada, el día del Señor no ha ocurrido todavía. No quisiera que usted pasara por alto lo siguiente. Así es como se esparcen las herejías y los rumores en la iglesia. He observado que cuando las herejías crecen y se desarrollan y se convierten en sectas religiosas falsas, consiguen seguidores. Es porque dicen tener estas mismas tres cosas. Alguien dice tener un espíritu especial en su mensaje, diciendo que procede directamente de Dios. O dice tener alguna carta o documento que Dios ha escrito o que ha guiado a algún hombre o a alguna mujer a escribir. Entonces, aquí, con este texto supuestamente inspirado, tienen la base para fundar una nueva religión y sostienen que hay que seguirla porque esa es revelación especial de Dios. Invariablemente, los cristianos débiles en su teología se perturban y se dejan manipular y se dejan mover de su modo de pensar. Esto ocurre siempre, no en el primer siglo como ocurrió aquí en la iglesia en Tesalónica, ocurre en nuestros tiempos, en este siglo XXI en el que vivimos, en nuestras propias congregaciones. No tienen nada que les inspire a usted confianza, solidez para tener una buena teología y una comprensión firme de su fe. Los hermanos en Tesalónica eran en realidad nuevos creyentes. Pablo tenía que asegurarles que él no había escrito ninguna carta ni recibido ninguna revelación especial, como se decía. Otra cosa más. Tenemos que consolarnos con la alegría y el alivio que resulta de saber que nuestro Señor viene pronto. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en esto? La mayoría de las personas que yo conozco, muchos de ellos, piensan en este tipo de preguntas cuando se meten en una gran deuda. Cuando ven que falta mucho para pagar la hipoteca de su casa, ruegan al Señor que venga pronto. Pero piensan que la venida del Señor va a ser su respuesta. Pero hablando en serio, déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha orado en su devocional y le dice al Señor, Señor, que sea hoy, voy a vivir este día como si fuera el último día, como si hoy fuera tu venida? Como usted puede ver, la información con respecto a la venida del Señor no se nos da como una ocasión para la carnalidad. Es más, si mi estudio es correcto, cada vez que en la Biblia se menciona la venida del Señor, ocurre alguna exhortación como, limpia tu vida, prepárate, alístate, sé puro. Tú eres parte de la iglesia, la esposa que debe estar lista para la venida de su Señor. Pero hay otra parte de la historia que no recibe respuesta en el arrebatamiento de los creyentes. Esta parte de la historia tiene que ver con los que son dejados aquí. En los versículos 3 al 12 tenemos una explicación, no del día de Cristo, sino del día del Señor. Voy a darle cuatro palabras, y aun cuando no son originalmente mías,

se mostrará como deidad en la carne. Y lo más triste de todo, la gente le creerá. ¿Qué día tan terrible será aquel? Usted escucha la primera parte del mensaje titulado Iniquidad, el hombre y el misterio, aquí en Visión para Vivir. En los tiempos de Jesús, habían dos tipos de esclavos. Aquel que tenía la tarea de lavar los pies era considerado un esclavo de segunda clase, mal vista por la cultura greco-romana. Jesús se despojó a sí mismo, porque servir fue su estilo de vida. Sobre este tema, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes. Existimos para servir, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Solicite hoy la oferta de este mes. Existimos para servir, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y por supuesto que también puede hacer su donativo al visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y al estar dentro de esta página, disfrute de todos los recursos que le hemos preparado. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con este mensaje titulado Iniquidad, el hombre y el misterio. Hasta entonces.